roupa. Esborrou a minha coração. Nunca te importa malar. Põe quem a chute mãos. Nunca vira te op também. Já crevo de eu minha dois. Põe quem a cozinha mzê. Põe quem a flor minha mão. Põe quem a malandro xí. Já crevo de eu minha dois. Põe quem a cozinha mzê. Põe quem a flor minha mão. Põe quem a malandro xí. Já crevo de eu minha dois. Põe quem a cozinha mzê. Põe quem a flor minha mão. Põe quem a malandro xí. Já crevo de eu minha dois. Põe quem a cozinha mzê. Põe quem a flor minha mão. Põe quem a malandro xí. Já crevo de eu minha dois. Põe quem a cozinha mzê. Põe quem a flor minha mão. Põe quem a malandro xí. Já crevo de eu minha dois. Põe quem a cozinha mzê. Põe quem a flor minha mão. Põe quem a malandro xí. Já crevo de eu minha dois. Põe quem a cozinha mzê. ¿Cuánto conocemos de la historia de Egipto o de Babilonia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se puede leer lo que ellos escribieron y tienen miles de años. Miles de años. Ahora, lo que varía no son los hechos históricos, lo que varía es la interpretación que se les dé. Y fíjese que en 300 años de historia del Uruguay hemos tenido 300 versiones diferentes sobre diferentes hechos, sobre los mismos hechos, así que, por favor. Así que, si no está escrito, no es historia. Le dan solidez a cualquier versión, le dan credibilidad, pero no es el único factor. En un conjunto de factores donde estén incluidos los documentos, pero donde se agreguen testimonios. Bueno, estos testimonios son relatos orales o versiones de lo que ha sucedido, solidifican los primeros. Pero voy a agregar otra cosa más interesante antes de contestar esto. Manera de vivir sin un buen cristiano. Manera de salvar nuestra situación. Amiga, mamá, da saco. No solo que la historia existe, aunque no haya una narración escrita. No solo que la historia existe, aunque no haya una narración escrita, sino que existe aunque los protagonistas de ella, o sea, de la historia, no sean conscientes. Fíjese, analice la frase que termino de decir, se la doy gratuitamente a usted y a Wikipedia. La historia existe aunque los protagonistas no sean conscientes del paso, del transcurso de ella. Bien de bien, che, ¿cómo estuvo esa emisión en palmística sabatina? Amigos Rasta, Alto Darwin, en los altos del Cuyo, en el Alto Perú. Acá estamos a la altura del llano, con 2 grados menos de vuelta, para arriba y para abajo va el planeta con la temperatura. Y ahí cómo se mantiene estable en la altura de Machu Picchu. Y bueno, acá estamos, ahora por dar sala a las 6:15 en Cusco, estamos en este momento, alto, alto, calorcito, lindo. Y bueno, yo en todo este viaje después tengo que dar un informe del lado B, que ha sido bastante, ya voy como 6 visitas al hospital. Descompensaciones, dolores de espalda, vómitos, diarrea, de todo ha pasado, la verdad. Ahora estoy atendiéndome con un espinólogo que tiene una clínica en lo que era un templo inca, todo muy místico y poderoso, la verdad. Tengo que dar un informe también de esa parte, que me parece importante, la parte espiritual de estas tierras, que se mantiene muy presente tanto en la música, en los hábitos, en la comida, en el agradecimiento a la hora de comer, en el agradecimiento a la hora de saludar, de todo. La verdad que, como decíamos, la humildad que vimos en el norte de Argentina a medida que fuimos subiendo se fue transformando en sacralización de la vida cotidiana. Ahora se escucha unos sicuris que están corriendo por las calles de Cusco, a lo lejos. Unas bandas de sicuris también, que mucha ceremonia en agosto, que es el día de la Pacha, ¿no? Empieza el año de la siembra. También tengo que mandar un informe de eso. Pero ya estaremos, en condiciones. Voy laburando. Empalme FM. No, la agua era para esta madrugada y ya pasó, ya eso ya está descartado. Se va a mantener más o menos hasta el miércoles. Junta leña, junta bastante leña, porque el miércoles puede venir alguna otra gotera y ahí sí se va a venir a pique la temperatura. Somos ya fuerza, inteligencia y vida. No océano, na fábrica y no campo. Somos el sol. El clima se presenta muy agradable. Ni frío ni calor, 0 grados. Informa Radio El Empalme. Saludos. Arquivo mestre da nossa identidade. Um povo modesto, vivendo de lembranças. Gigante no amor. Y los que tienen la caña con ruda a mano, que no la consuman con locura, que esta semana le puede venir bien un par de tragos sobre el fin de semana, sobre todo que va a ser un poco más de frío. ¿Cómo que vamos? Ya te voy a mostrar unas fotos dentro de un rato que me mandaron cosas para la feria mañana, cosas antiguas. Te van a interesar, te van a gustar, te van a llevar en el tiempo. Escúchame, es brava la altura, sí. Igualmente, toda la gente con que yo he estado acá, gente del club, profe y eso, no han tenido esta experiencia. Estaba escuchando al muchacho, qué cagada, vos. Bueno, esperemos que recupere bien y que, que le sigues metiendo ahí, que está haciendo una labor cultural de entrelazar puentes hermanos, como quien dice, ¿no? Con los peruanos, pero pa la mierda, vos. Seis visitas a las policlínicas, a los hospitales, che, pa, desalado. Es bravo, bravo, sí, capaz que se descompensó o algo para poner más presión, ¿no? Bueno, un fuerte y apretado abrazo a la distancia y mucha suerte y que siga metiéndole con el teatro, que la verdad que de acá tenemos la comunicación por intermedio tuya. Y nada, vamos que vamos, siempre entrelazando lazos de amistad y hermandad. Viviendo de lembranças, chegando no amor y na simplicidad. Por la ruta de los charrúas a la hora 18:30 se ha ocultado el solsticio. Vamos a tratar de describir con la mayor fidelidad posible lo que está sucediendo en esta parte del territorio nacional. Desde este punto del globo hay como un color verde violáceo. Una vez que el solsticio se ha ocultado, empiezan a descender abruptamente las temperaturas en esta parte del globo. Hubo 3 o 4 días de veranillo de verano, a lo que nuestro pronosticador oficial, Nacho Carbonero, pronostica una caída abrupta en los próximos días. Recomienda consumir muchas bebidas blancas, traer mucha leña y comer mucha carne, en particular de vacuno, aunque no se desprecia ni el cerdo ni el pollo. En particular, él está consumiendo conejos de muy buena calidad. Desde el Cabo Cañaveral, informó el Oveja Elizondo. Faz-me sentir boa doçura. Entoando a mim modo um canção, realiza o sonho de meu. Nunca mais temer de boca do mundo. Faz-me sentir boa doçura. Entoando a mim modo um canção, realiza o sonho de meu. Nunca mais tem medo de boca do mundo. Ama bom amor, nada na boa felicidade. Dia a dia mais grande, até ser luz, espraia no mundo inteiro. Ama bom amor, nada na boa felicidade. Dia a dia mais grande, até ser luz, espraia no mundo inteiro. Corrientes son medio guaranino, Corrientes, Porá, todo eso allí, gente que sabe lo que hace con la bebida, ¿no? Así que ahora que se las caso nomás, usted dice que es en ayuna y bien preparada. ¿Lleva limón o se puede tomar así nomás? Estamos recomendando acá a través de Radio El Empalme. Algunos se puede largar y si dos o tres prueban y quedan vivos, capaz que nosotros tomamos unos tragos. Fazem sentir boa doçura e torna mim modo canção. Realiza o sonho de meu, nunca mais temer de boca do mundo. ¿Qué tal, compañero? Pues sí, temprano llegué a la casa de un paisano acá en un rancho y estoy acampando y me recibieron en ayuna y se sacaron una foto porque escucharon los audios. Dice, estamos en ayuna y las mujeres van a preparar algo y bueno, ya son casi la 1 de la tarde y bueno, ahí estamos. Sí, que sea un buen agosto para todos. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Calentó el clima? Está ideal para echar una pesca. No vas a salir. Che, ¿cómo es? Estás loco, que tenés un coraje como un puma para tomar caña con ruda, está loco, es asqueroso. Até ser luz, espraia no mundo inteiro. Até ser luz, espraia no mundo inteiro. É o dia da Pachamama hoje, hoje se tem que tomar para celebrar. Este, allá em Gomensora, há uma pariente minha que hace. E agora este ano não tenho. Hay que prepararla com tempo. Dice que em Corrientes, entre Rio. E allá, este. Estado grande ahí de Brasil, este, todo eso tiene esa costumbre. Pero para ahí, para Corrientes, todo eso, ya están acostumbrados. Un trago, tres tragos. Y está, y se te va todos los problemas. Terra querida, nos todo crea corazón. Empalme FM. Já cantar um bem trazer você. O aroma daquele país. Cabe terra querida, nós tudo crê no coração. Cabe manda mantenha. Se bem só num beijo saudade. Para todos os filhos na terra longe, eles vão falar vocês. Mas se regostem que é calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Cabo Verde manda mantenha. Se bem só num beijo de saudade. Para todos os filhos na terra longe, eles vão falar vocês. Mas se regostem que é calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Daquele país. Cabo Verde, terra querida, nós tudo crê no coração. Cabo Verde manda mantenha. Que se bem só num beijo de saudade. Para todos os filhos na terra longe. Si no tomó caña con ruda, no tomó caña con nada. ¿Cómo no va a tomar caña con ruda?

Claro, la desidia y el poco apego al que estamos acostumbrados. Yo quiero confirmarles, estimados escuchas de Radio IFM El Empalme, que luego de hacer gestiones, intensas gestiones, desde la hora 8.45 hasta la hora 12.40, estuve gestionando un porrón de 13 kilos de gas. La primera gestión fue con Gas ANCAP. Le escribí al WhatsApp, me dijo, ya su pedido está en viaje. Bueno, dejé pasar concienzudamente 2 horas y, si bien no estaba apurado, quería ver qué pasaba con el pedido, ¿no? Entonces, lo que sucedió es que el gas no había sido pedido. Bueno, eso fue lo que me dijo la operadora. Señor, su pedido no había sido procesado. Bueno, ¿desea que encargar una garrafa en este momento? Sí, claro. Bueno, encarga la garrafa. Señor, máximo en 50 minutos tendrá su garrafa, su porrón de 13 kilos en su puerta. Bueno, eso fue aproximadamente 10 de la mañana. 10:20. Bueno, 11:30, volví a escribirle y la operadora anticipó, porque claro, primero me dijo buenas tardes, mi nombre es, y era el mismo nombre que la vez anterior. La funcionaria anticipó el reclamo y dijo, veo que tiene una demora en la entrega, enseguida me contacto con el puesto de servicio. Bueno, le faltaba stock, dice. Bueno, emitidas las disculpas del caso, aceptadas las disculpas del caso, pasó a formularme que esperaría solo 15 minutos más. Entonces, conclusión, este pedido de porrón de 13 kilos en la República Oriental del Uruguay, a partir de la hora 8:45 de la mañana del lunes 29 de julio de 2024, tardó en concretarse y en tener el bendito porrón de 13 kilogramos para cocinar la bendita verdura, el bendito guiso y calentar la bendita agua del querido mate, nada más que de 8:45, 9:45, 10:45, 11:45 y 12:40. 12:40 arribó al lugar solicitado. Este fue el informe rápido, flexible y sintético del Empalme FM Radio, ahora en movimiento. Empalme FM. Dizer que eu nunca fui o tal. mais tem ilusão. No poder da autoridade de tomar a decisão. E o poder da autoridade, se pode, não faz questão. Se faz questão, não consegue. Oi, oi, oi, enfrentar o tubarão. Eu estou acá descargando um par de canciones de Abdalá Bucaram, che. Al respecto de esta situación que se yo creo que es lamentable lo que se le transmite a la sociedad artiguense y al país todo. Bueno, es una situación exclusiva. Yo creo que es inaceptable para los uruguayos. Mesmo una pequeña parte ya sería solución. Gilberto Gil, os barregos da cidade, gente estúpida. El reporte de una personalidad muy importante de acá, dicho. Buenas noches, señor. Buenas noches, ¿qué sé? ¿A quién está hablando? Con el, mirá, fíjate ahí. ¿Quién es? Ah, mirá, estaba mandando WhatsApp. Mandale un WhatsApp. Pela cidade unida. parió, noche. Vamos a ver qué marca el paso, noche. Bueno, avisá que yo, por razones de fuerza mayor, no voy a poder concurrir. Que lo parió anoche. Impresionante, impresionante, no sabés. Acomodo, yo que sé, robo, bueno, las horas extra, o viste que hacía más horas de las que tenía el día, ¿no? Y seguían de largo, Navidad, fin de año, nuevo, todo, viste, y para hacer todas las horas que tenía que hacer, había que agregarle horas y días, horas al día y días al año, para que diera la cuenta. Así que imagínate. Empalme FM. Vino la estancia. Nem quero explicação. Oveja. Sei que amanhã a gente vai se ver, mas essa noite não. Não estou sozinho, tenho a TV, é pura distração. Estos eran los discos que vos traías de Rivera. Vos también sos parte de la corrupción. No entrabas ahí por Cuaraí. Richie, Telenoticias. Impresionante, no sabés. Horas al día y días al año, para que diera la cuenta. Horas al día. Curva azul e rosa na poluição. Mas que situação! Uma explicação. Pra que explicação? Mas que situação! Pra que explicação? Bem 23:16 de este 4 de agosto de 2024. Esto eran los discos que vos le entrabas, Cesariz, a Camilo, de la discoteca Ecos en 1984, por Artigas. Vos sos parte de la corrupción. O por el Yacuy. Cerro Largo, Valle, todo eso recorría los discos de Curti. Buena música del estado brasileiro. Entraba los discos de Brasil para que sonaran los mejores éxitos en la discoteca de 1984. Ecos. Logo ali, tão perto, tão ao meu alcance, tão distante, tão real, tão bom perfume. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, desejo enorme de revolucionar. Macios, tão bom perfume. Sei lá, investi tudo naquele olhar. Tantas palavras num breve sussurrar. Paixão assim não acontece todo dia. Cheia de charme, desejo enorme de se aventurar. Cheia de charme, desejo enorme. Dia de charme. Guillermo Arantes. Qué sacrificio para hacer sonar los éxitos en los años 80, los éxitos de Brasil acá en Macondo, che, Saris. Qué sacrificio. Empalme FM. Até a eternidade, nossos destinos foram traçados. os melhores momentos en el Bar Vermelho. Cazuza, exagerado. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Después de traer los discos, a cobrar y a tomar una gelada en el pub La Tierra. Fin de semana, você me liga, você me chama, você convida, mas dá tempo, meu coração. Saia sozinha, não trago seu irmão. Se ele não for, ela me segue na maior bronca, chega de leve, dá me chame, aí já era. Segura a fera, não é brincadeira. Mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, Maria, mamma, mamma, Maria, mamma. Lá pelas nove eu passo lá naquele lance pra te pegar. Sacrificio para traer los éxitos de Brasil a la mesa musical de la Ecos. Agora eu tô em outra. Tô nem aí.